ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype de abajo ML. Correos electrónicos Noticias de Abajo ML arroba gmail.com y Noticias de Abajo ML arroba riseup.net. Las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Bueno, sean bienvenidos a una emisión más del noticiero de Noticias de Abajo y estamos transmitiendo el día de hoy, 8 de febrero, lunes, y bueno, pues vamos a compartirles un poco de información que encontramos en los portales, en las páginas de algunos medios, algunos compañeros de medios libres, organizaciones sociales, y bueno, tenemos las noticias de algunas cosas que pasaron este fin de semana, que han pasado en la semana, tanto en México como en Latinoamérica y en otros lugares del mundo. Y bueno, pues los invitamos a visitar nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde pues tenemos información y tenemos todos los programas y algunas notas, información que vamos recopilando y compartiendo en nuestros diferentes páginas de Facebook y de Twitter. Y bueno, pues vamos a escuchar la información que tenemos esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sí, bueno, pues vamos a estar escuchando el día de hoy varias noticias. Primero vamos a iniciar con la columna mañanera, con las protestas que han habido en el mundo contra el TPP, este Tratado Transpacífico, que quiere, bueno, más bien que ha impuesto Estados Unidos en varios países, en 14 países del mundo, incluyendo México, y bueno, pues Chile, también Perú, que pues han estado movilizándose en las últimas semanas, y vamos a escuchar algunos audios de lo que está opinando la gente en torno a esta imposición que se ha hecho el pasado 4 de febrero a espaldas del pueblo. Y bueno, pues también vamos a escuchar noticias internacionales en la columna de Rompiendo Fronteras. Tenemos un audio de Radio Temblor, que bueno, pues nos trae su boletín ecológico, que también es un audio noticiero breve de 5 minutos que vamos a estar escuchando. También de Honduras, también Radio Temblor nos comparte la información allá del pueblo hondureño acerca del pueblo garífuna que enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras. De Venezuela, la Red Latina Sin Fronteras nos comparte información acerca de los pueblos originarios que están denunciando una invasión minera allá en Venezuela. En Argentina hay información también por parte de Resumen Latinoamericano acerca del segundo acampe de vecinos en Andagala por sanción definitiva contra minera a cielo abierto. Y bueno, pues un acampe, un plantón, una Un segundo acampe, ¿no? Bueno, acampe le dicen allá en el cono sur, pero bueno, hay muchas formas, ¿no? La parada, el plantón, el piquete, en fin. Y bueno, también de Haití, un poco de información, también de resumen latinoamericano, que nos habla acerca de cómo un desfile de veteranos militares provocó enfrentamientos en Puerto Príncipe, en este pues país que sufre varias problemáticas socioeconómicas y pues de invasión imperialista de varios países, incluyendo hasta países latinoamericanos como Brasil, no solamente Estados Unidos, Francia, quienes han metido ahí su manota y que mantienen al pueblo haitiano pues en una triste miseria. Y vamos a continuar con más información. Y tenemos en la sección desde el ombligo del monstruo que en próximo a cumplir 20 años el CNI continúa con su pase firme. Bueno, está el Consejo Nacional Indígena, pues que es una organización que... Sí, bueno, el Congreso Nacional Indígena, que bueno, es una organización que cumple 20 años y que bueno, pues se reúne a muchos pueblos, a muchos pueblos indígenas, comunidades indígenas, convocadas por el EZLN, y bueno, pues enhorabuena, felicidades para estos compañeros que cumplen 20 años. Y bueno, esta información es de la agencia Subversiones. Tenemos desde Chihuahua, compañeros de Desinformémonos, una nota que dice: prohíben protestar en el recorrido papal en Chihuahua, donde no alcanzarán las 20,000 sillas para las víctimas de la violencia. Bueno, pues esto es sobre la visita del Papa. Y bueno, pues el recorrido y bueno, todo lo... los puntos que toca aquí en la ciudad, bueno, en el país. Chiapas, municipio autónomo Vicente Guerrero, ante plantón de desplazados en Sulbó, Chiapas. Esta es una carta denuncia que nos comparten los compañeros de Red contra la Represión. Y tenemos también un texto que escribieron aquí compañeras, de bueno, entre ellas, convocado también a través de batallones femeninos, que es que nos duele a nosotras, un texto leído durante el Encuentro Nacional por la Indignación. Este tuvo lugar 5 y 6 de febrero en la Ciudad de México, convocado por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues este encuentro tuvo lugar aquí. Y bueno, vamos a comentar también un poco sobre este encuentro y bueno, pues a leer este texto que nos comparten, que leyeron allá en este encuentro. También hay otro texto del Movimiento Orgánico de Feminismo Comunitario en Abya Yala, y bueno, también es un texto que leyeron en este encuentro, también lo vamos a leer. Y en la columna caminera tenemos la conferencia de prensa de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM. Un encuentro, conferencia que tuvieron acá en el Distrito Federal el día de ayer, domingo 7 de febrero. Y bueno, este audio lo compartimos a través de La Voladora Radio. Y bueno, pues este es un resumen de la información que vamos a tener en este noticiero. Y bueno, pues vámonos. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiray. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya casi quiches. Que ya pues con la tapica, ya tata, agua, ya tacuna, pero ya arriba ni cuna, o ni cuna para ni cuna. Cunaca, allí en taque, guayra, cuna, chayemuca, que Puerto Rico, nación mantapacha, paicuna, sutic mi calle 13. Y las patas vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, sutic mi Latinoamérica, uy, ari, cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.

De esta forma venimos a transmitirle lo que es el TPP, que es un tratado económico que va a privatizar los medicamentos, que va a privatizar la información, que va a privatizar el internet, que va a privatizar la medicina también. Es muy preocupante y nos va a afectar de distintas maneras. Y bueno, de esta forma voy a dar pase a mis compañeros. Tratado de la muerte, controla la semilla y alarma la patente. TPP, tratado de la muerte, controla la semilla, así machandarán a la gente. Muy buenas tardes, me presento con ustedes. Una campaña informativa no en las redes, es de boca a boca, de persona a persona, informando neuronas aquí, en esta zona. Detona, el TPP pronto se firmará. Y lo que traemos es información real. Sube el compañero por la parte de adelante, pero esta cosa que te digo siempre es importante. Vaya para la parte de atrás, calla y asiento. Por favor, lo hacemos aquí sin mucho lamento. La semilla se muera manipulada. ¿Y quién lo hará? Sépanlo, lo hará la Monsanto. Esa empresa que participó en la Segunda Guerra Mundial nos quiere matar. Así que vamos a hacer esto, es un poco de informal. TPP, los jóvenes lo vamos a bajar. Y TPP, tratado de la muerte, controla la semilla y alarga la patente. TPP, tratado de la muerte, controla la semilla y matarán a la gente. ¡Tenemos el poder! ¡Los jóvenes! ¡Los jóvenes tenemos el poder! ¡Vamos, hermano! ¡Revolución! Lo que es hip hop, diferentes colectivos unidos acá en Creadores de Banderola en la Plaza San Martín, haciendo acto de presencia en la marcha número 4 contra el TPP, el Tratado de Libre Comercio Transpacific Partnership, que se está firmando por lo bajo hace 4 o 5 años en nuestro país. Es una lucha bastante larga la que tenemos que emprender para presionar a nuestros representantes en el Congreso para que no la ratifiquen, ¿no? Entonces hoy día estamos acá básicamente en contra de ese tratado, porque lo que queremos es que se anule, como ya hemos derogado algunas leyes. Queremos esta vez que sea posible también derogarla con la lucha de los pueblos. Tratado de la muerte, controla la semilla, alarga la patente. TPP, tratado de la muerte, controla la semilla, alarga la patente. Y con la soberanía alimentaria es un tema muy muy fuerte, porque ¿qué es lo que pasa? Le abre las puertas a corporaciones tan grandes, comercializan transgénicos como Monsanto. Lo que pasa es que los saberes acá de la agricultura y las semillas y todo lo que tenemos acá no está patentado, porque nunca ha sido necesario para nosotros patentarlo, porque es un conocimiento y es algo colectivo, no es algo de todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a patentar, por ejemplo, una semilla y nuestros propios agricultores no van a poder intercambiar semilla entre ellos, no van a poder sembrar con otras semillas, sino van a tener que primero comprarle la semilla Monsanto, que es una semilla transgénica, y luego empezar a cosechar. O sea, no solamente se le obliga a nuestros agricultores a cosechar una semilla transgénica, sino prácticamente nos obligan a nosotros a comer algo que ellos van a decidir que comemos. Nosotros que somos músicos, la mayoría, ¿no? Y utilizamos samplers, utilizamos cosas de otros artistas, reciclaje. Es un poco jodido para nosotros trabajar con patentes que pasan de 5 a 10 años, a 15 años, ¿no? Como son las intelectuales, llámese de libros, de discos, etc. Y también para convocatorias, nuestra articulación y nuestra organización, nos parece terrible que ahora las redes sociales estén siendo monitoreadas, ¿no? Y que puedan infiltrar y llevarse la información de nuestros espacios que son privados. Estamos aquí esencialmente porque a nivel mundial, en muchos países,

nuestra vida se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar las ONGs, bancos europeos. Hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio. Gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Bueno, pues acabamos de escuchar la columna anterior. Fue una columna sobre el TPP o el Acuerdo Transpacífico que se está firmando allá en Estados Unidos. Ya se firmó y se firmó pues, justo este fin de semana, el 4 de febrero se firmó. Y bueno, pues es un acuerdo que, pues como lo acabamos de escuchar, ¿no? Que vienen consecuencias muy, ya de por sí, muy difíciles para muchos acá, en los 14 países afectados por este acuerdo. Y bueno, pues gracias a los medios libres, pues es que tenemos la información de las protestas que han habido en diferentes países, algunos aquí en Latinoamérica, que nuestros compañeros de OPAL en Chile, de Guerrilla Audiovisual en Perú y de Tomate Colectivo en Perú también. Y bueno, pues gracias a estos medios es que tenemos información de las protestas que hay en torno a este pues a este tratado pues tan lesivo, ¿no? Que se nos viene ya de por sí en situaciones complicadas económicamente. Bueno, pues vamos a otro audio, un poco también en este tema, pues de las afectaciones, en este caso ecológicas, que pues que denuncian a través de otra página que es Radio Temblor, allá en Panamá, y bueno, ellos tienen un boletín. Corresponde a la segunda quincena de enero, donde hacen un recuento pues de las afectaciones que hay justamente por este tipo de tratados, ¿no? Hablan de en esta ocasión de termoeléctricas y pues de contaminación y también de una cosa que son nubes artificiales, que es que las inyectan las nubes con unos tratos, bueno, unos químicos, y bueno, precipitan la lluvia, pero afectan justamente pues el cambio, bueno, tienen afectaciones, no se sabe cuáles, ¿no? Cuáles consecuencias, pero bueno, de que afectan el clima, pues lo afectan y de por sí. Pues ya, ¿no? Por esta cuestión del cambio climático. Bueno, pues vamos a escuchar este audio de Radio Temblor. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 83, de la segunda quincena de enero de 2016. Titulares: termoeléctricas, hidroeléctrica La Cuchilla y Barro Blanco. Temor por siembra de nubes artificiales. Privatizan el agua. Minera Petaquilla incumple. Termoeléctricas. Raúl Osa, presidente de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, denunció que el gobierno nacional durante el 2015 se comprometió a nivel internacional a reducir las emisiones de gases y manifestó que rechazan estos proyectos que agudizan el cambio climático. Reiteró que se hace necesario implementar un plan de desarrollo sostenible. No obstante, la realidad demuestra que se está procesando la aprobación de licencias para centrales termoeléctricas. Igualmente, las autoridades municipales del Distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, advirtieron que se opondrán a la instalación de centrales termoeléctricas por esta jurisdicción de comprobarse eventuales afectaciones a la salud de la población. Hidroeléctrica La Cuchilla y Barro Blanco. A pesar de la oposición de los bugabeños y de un grupo de indígenas de la comarca Nove Buglé a los proyectos hidroeléctricos, la ministra de Ambiente, Mireya Endara, aseguró que la hidroeléctrica La Cuchilla se mantendrá. De igual forma, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, afirmó que el proyecto Barro Blanco permanecerá en la zona. Sin embargo, la coordinadora bugabeña en contra de las hidroeléctricas ha solicitado en múltiples ocasiones que cierren La Cuchilla, alegando impacto negativo que tendría en la población. Como medida de protesta, miembros de esta coordinadora han realizado sendas manifestaciones públicas. Temor por siembra de nubes artificiales. La autoridad del Canal de Panamá no descarta sembrar nubes con el fin de cambiar la cantidad de precipitación a través de la dispersión de sustancias químicas. La Administración de la Vía Interoceánica analiza este plan para la siembra de nubes en momentos en que el país resiste una fuerte sequía causada por el fenómeno del Niño. Lo preocupante es que no hay informes de experiencias exitosas en otras partes del mundo sobre este proceso, por lo que existe el temor entre algunos sectores del país de que la iniciativa pueda traer mayores alteraciones al clima. Privatizan el agua. El gobierno nacional adelanta los procesos para la entrega en concesión privada del lago Bayano. Las reacciones de los sectores se dieron luego que el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, afirmara que la licitación para la concesión del lago Bayano podría darse en el primer semestre de 2016. Minera Petaquilla incumple. La empresa Minera Petaquilla Gold es investigada por el delito contra el orden económico al retener de manera indebida cuotas obrero-patronales por 1.7 millones de dólares. La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, investiga el caso, según un informe de gestión de la Procuraduría General de la Nación. La compañía filial de la canadiense Petaquilla Minerals también ha incumplido con el pago de los salarios de los trabajadores, llegando a tener en un momento 14 quincenas atrasadas. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y blog www.radiotemblor.org. Nuestro boletín ecológico de Panamá también es emitido en Radio Cusapín en la comarca Nove Buglé, Radio Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensabén en Los Santos. Voz Sin Fronteras en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas. También en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera. En la provincia de Panamá, a través de La Voz del Pueblo Guna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón y en el programa Naturaleza en Crisis y Radio Placeres de Chile. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 83 de la segunda quincena de enero de 2016. Soy Sharon Pringle Félix de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Bueno, pues vamos a continuar con más información y también del portal de radiotemblor.org, un portal muy activo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, quien constantemente nos nutre de información, no solamente de lo que pasa en Panamá, sino de lo que pasa en Centroamérica. Y pues una resistencia también muy fuerte la de esas comunidades, muchas de ellas indígenas y afrodescendientes. Y en este caso nos habla acerca de Honduras, donde nos comenta de la resistencia del pueblo garífuna que enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras. Y bueno, el pueblo garífuna es una comunidad afrodescendiente, afroindígena, que bueno, reclama su derecho a ser reconocido y que Honduras pues se ha negado durante, el Estado hondureño se ha negado durante mucho tiempo. Y bueno, dice, el Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Las corporaciones y terratenientes avanzan en el monocultivo de palma africana que amenaza la soberanía alimentaria. En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria, por sus siglas en inglés USFSA, decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE, con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria. Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la OFRANE lleva casi 4 décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático. Proyectos como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, SEDE, promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como Ciudades Modelo, que incluirán al menos a 20 comunidades garífunas en 5 de las 10 zonas señaladas para la subasta del capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna. Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La OFRANE reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos y bueno, pues son de las razones por las cuales han premiado a esta organización, que bueno, pues ha luchado por pues sus derechos como pueblo indígena, aunque bueno, pues hay por la propia historia, ¿no? El Estado hondureño argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797, que no es poca cosa, y los españoles están, muchos extranjeros europeos están más que cómodos en América, en muchos terrenos, territorios, y ni quien los moleste. Y bueno, si este pueblo afro indígena llegó en 1797 de las Islas San Vicente, pues han generado derecho a estar ahí, a construir su cultura. Y bueno, pues comúnmente las comunidades afrodescendientes no llegaron a América pues por venir a turistear, ¿no? A venir qué terreno se compraban, sino comúnmente pues por una pues esclavitud forzada. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a esta información. Hay un artículo muy bueno que es mucho más amplio de lo que les hemos leído. Y en Radio Temblor también pueden encontrar el seguimiento a la lucha del pueblo garífuna. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues esta es de Venezuela y es pueblos originarios denuncian invasión minera. Esto ocurrió el 1 de febrero y dice: nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la invasión de mineros ilegales en la zona del río Parucito y sus afluentes, y las agresiones y amenazas de que están siendo víctimas los pueblos Yabaraná, Oti y Panaré, habitantes originarios de esta zona, afectando sus derechos al ambiente sano, a la integridad de la persona y cultural, y declaran lo siguiente: las organizaciones indígenas de base quieren expresar su preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal, mina de oro, en el municipio de Manapiré, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas de la región, el río Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Acita y río Parú, y a la propia población de San Juan Manapiare, quienes vienen denunciando la minería ilegal en estos ríos, la invasión de sus territorios por número importante de mineros ilegales y grupos armados. Esta situación ha sido denunciada ampliamente por la organización indígena Yabaraná y pues han solicitado en varias oportunidades el desalojo de mineros, que labores de vigilancia y control del área para evitar la entrada de mineros. Sin embargo, durante el último año, en 2015, se ha observado un incremento de la minería ilegal en estos ríos. El resultado ha sido una evidente contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de peces, que son las fuentes de alimento para estas comunidades indígenas. Por su parte, en toda la zona de la serranía Maigualida, hábitat del pueblo Oti, continúan las agresiones en la zona Caño Mosquito, con actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, causando graves daños ambientales, como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación de numerosos ecosistemas amazónicos. La actividad minera ilegal va acompañada de otras muchas ilegalidades que han causado graves prejuicios en los pueblos indígenas de la zona, tales como el contrabando de la extracción de productos nacionales, tráfico de combustible, prostitución y trata de personas. La entrada ilegal, la presencia de grupos armados generadores de violencia. Durante la última semana del mes de enero, un grupo de indígenas Yabaraná de la organización Oiyapam, que son esta organización que les comentábamos, fueron agredidos y amenazados por mineros ilegales, y la casa de Benjamín Pérez fue quemada por estos grupos. Pues hacemos un llamado a autoridad, pues al pueblo venezolano, que tomen medidas para controlar pues esta minería ahí en este municipio. Bueno, pues esta viene firmada por todas estas organizaciones que ya les había comentado. Y bueno, pues esta información pues la tenemos de esta página de Red Latina Sin Fronteras. Bueno, vámonos a más información. Bueno, y continuando con la información, en la página de resumenlatinoamericano.org nos comparten la noticia acerca del segundo acampe de los vecinos de Andagala frente a tribunales por la sanción definitiva del amparo ambiental contra la minera a cielo abierto de La Alumbrera. Y bueno, pues desde hace unos días vecinos del pueblo de Andagala, provincia de Catamarca, vienen acampando en el frente de del Palacio de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, para que la Corte Suprema de la Nación firme de una vez por todas el amparo que presentaron hace ya 6 años y cuyo expediente pues puede frenar en forma definitiva el megaproyecto minero de Agua Rica de la empresa Yamana Gold y Minera Alumbrera, donde la minería a cielo abierto hace rato que vienen haciendo estragos en la vida de varios pueblos de la provincia de Catamarca, tal como sucede en otras provincias. Según señalan médicos del lugar, como el doctor Luis Alberto Flores, médico generalista del hospital de zona de Andalgala, desde que esta lumbrera ha aparecido distintos tipos de cáncer en la población aledaña a estos emprendimientos, además de esclerosis afectando incluso a población joven entre 13 y 18 años, rango de edad fuera de lo habitual para este tipo de enfermedad que han provocado muertes para esta población. Flores, en una nota de portal andalgala.com.ar, explica que durante 2009 Catamarca tenía 113.000 niños y se daba un caso de cáncer óseo durante el año en toda la provincia. Según el último censo, Andagala cuenta con más de 6.400 niños y tenemos una prevalencia de 5 casos en 3 años, con lo cual superamos ampliamente la media mundial. A partir del año del 97 es que el pueblo de Andalgala se vio afectado por explotación minera a cielo abierto a partir del emprendimiento Bajo la Lumbrera, que es llevado a cabo por Minería La Alumbrera, la cual crea la Unión Transitoria de Empresas, que es conformado por Extraza Copper, Yamana Gold, Gold Corp, ahora con la gigante Glencore, la Universidad Nacional de Tucumán, el estado de la provincia de Catamarca y Nacional. La explotación minera en esta zona es uno de los principales enclaves mineros del país, en lo que hace a la explotación de cobre y oro. Uno de esos proyectos mineros, entre tantos, es el de Agua Rica, que data del año 2000. Es por este y otros tantos motivos que los vecinos de Andalgala hace ya varios años que están en una gran lucha que continúa hasta el día de hoy con este nuevo acampe, este plantón organizado por la Asamblea de Algarrobo, que representa al pueblo de Andalgala, y es el segundo que hacen. El primero de ellos se hizo en el año 2014, en el que se logró que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Glis Carbo, dictaminara a favor de este amparo, pero pese a eso, el amparo aún no tiene sentencia firme y, como se mencionó al inicio, ya lleva 6 años desde que él mismo se presentó y, bueno, pues al momento no ha pasado nada. Y bueno, nos comparten más información del caso, también unas imágenes ahí del plantón que han instalado allá en Argentina estos compañeros, y bueno, pues les mandamos ahí toda la fuerza, ¿no?, para que sigan resistiendo y pues para que ojalá también pronto pues resuelvan esta problemática y salgan las mineras de su comunidad. Vamos con más información. Bueno, tenemos otra nota. Esta es de Resumen Latinoamericano y es un desfile insólito de pretendidos veteranos militares armados pro Martelli provocó enfrentamientos en Puerto Príncipe. Esto allá en Haití fue un desfile de militares armados con su uniforme y la inscripción Fuerzas Armadas de Haití, siendo que esta inscripción no se usaba desde 1995, ya que había sido disuelto este ejército allá en Puerto Príncipe. Sin embargo, pues estos veteranos militares pues salieron pues a provocar justamente pues a este pueblo que ahorita pues se encuentra en una lucha muy fuerte justamente contra este personaje de Martelli. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que hubieron disparos en la zona, la plaza principal de Puerto Príncipe, y pues hubieron muchas personas que eran soldados desmovilizados, bueno, pues desfilando, ¿no?, y demostrando su apoyo hacia el gobierno. Y pues, pues iban ahí en sus motos, en sus carros, y bueno, pues dijeron, ¿no?, a partir de esta noche, viernes 5 de febrero, todas las armas ilegales se convierten en legales. decían algunos uniformados, anunciando la posibilidad de una situación de terror en Haití. Y bueno, pues estos, se habla de un reagrupamiento y de una movilización de militares allá, pues en Haití, pues siendo que este ejército pues ya había sido disuelto, ¿no? Y bueno, pues estemos al pendiente de lo que está ocurriendo allá en Haití, pues ya que hay una situación también muy muy fuerte de lucha, en donde pues ya posiblemente pues se llaman a unas elecciones para un nuevo presidente o no sé, de allá de Haití. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra aquí en este noticiero. Y bueno, ya con esto terminamos la sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vamos a un corte musical para regresar con nuestra siguiente sección. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Es tiempo, mi raza, para revolución. Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras. De tu radio no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. Independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Desde la Liga del Monstruo. A los medios de comunicación que se dieron cita hoy para coberturar este magno evento que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajo y Educación aquí en la Ciudad de México. No descartando que se están realizando algunas otras actividades en el interior de la República en la consideración de esta lucha que mantenemos ya por más de 2 años. Queremos decirles, compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que esta instancia, que este Movimiento Democrático Nacional sigue ratificando la vigencia de la lucha, sigue ratificando que esto no es el inicio de una nueva etapa, es la continuidad de la lucha que hemos sostenido a lo largo y ancho del país por ya 36 años. Eso significa que este asunto, que ha sido mandatado por los organismos internacionales, que ha sido mandatado por la OCDE, por el FMI, y que ha sido prácticamente aceptado por este gobierno a pie juntillas, nosotros decimos, los trabajadores decimos, que ahí está la lucha de los trabajadores junto al pueblo para poder continuar estas grandes manifestaciones, sin descartar ningún tipo de movilización que nosotros consideramos que nuestras instancias de carácter nacional estarán asumiendo el momento preciso para determinarlas. Queremos ratificar, queremos nuevamente manifestarles que efectivamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ratifica 2 situaciones importantísimas. La primera, que esta lucha se mantiene en la resistencia y en la desobediencia de los trabajadores en todo el país. Primero. Segundo, ratifica y manifiesta seguir en las 3 rutas que ha construido en esta etapa, manifestada ya por los compañeros que nos antecedieron. Pero queremos también dejar dicho, dejar de manifiesto, que seguimos exigiendo justicia para el pueblo, seguimos exigiendo el castigo de todos los culpables, de los que han golpeado a compañeros, de los que han encarcelado a compañeros, de los que han desaparecido a compañeros. Y en ese sentido, creemos que nuestras demandas siguen siendo vigentes. Tenemos propuesta educativa y ha sido ratificada ante la situación de un gobierno que no escucha, de un gobierno que no entiende, de un gobierno que supuestamente va a solucionar los problemas del pueblo, hoy mantiene una política de cerrazón, una política de garrote ante todas las demandas del pueblo. Y no es una situación meramente fácil de decirla, ya que en el sentido de que están haciendo uso de actividades castigadas y consideradas de lesa humanidad, como es la desaparición forzada de nuestros compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Exigimos el castigo por el asesinato de nuestro compañero recientemente, David Gemayel, en Chiapas. Situación que quisieron revertir y condenar y hacer creer que fuimos los de la coordinadora y los trabajadores quienes lo hicimos, cuando fueron precisamente sus rinocerontes quienes dieron muerte al compañero en esa actividad. Por eso, nosotros no nos cansaremos de decir y ratificar cuáles son nuestras demandas centrales, cuáles son nuestros objetivos puntuales. Eso nos indica que vamos a tener coordinadora nacional para muchos años más, porque sabemos enfrentar esta etapa, además de la resistencia, de la desobediencia, con una gran inteligencia de los trabajadores. Continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y bueno, pues iniciamos ya este bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, las noticias acá de lo que pasa en México, con un audio que nos comparte pues la Comisión de Comunicación de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros de Oaxaca, que bueno, pues el pasado viernes tuvieron una movilización central en la Ciudad de México, pero en varios estados de la República se movilizaron contra la mal llamada reforma educativa y pues contra toda la represión de la que han sido víctimas los maestros. Y bueno, pues escuchamos a uno de los maestros que encabezaron estos discursos y que también estuvieron acompañados de los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, pues también fue una actividad bastante buena, emotiva. Y bueno, pues ahorita no pusimos ya los audios de los padres porque los vamos a escuchar en una conferencia de prensa en la que participaron con los normalistas de la FEXUM. Pero bueno, mientras tanto, solo escuchamos ahorita el audio de los maestros y pues un poquito lo que tenían que decir, no solamente solidarizándose con los 43, sino denunciando la política de represión que han tenido contra su movimiento. Así que bueno, pues vamos a escuchar más información. Y esto fue la movilización de los maestros del pasado viernes y el audio del meeting central que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Vamos con más información. Bueno, tenemos esta información, es de la agencia de subversiones y dice: próximo a cumplir 20 años, el CNI continúa con su paso firme. Y bueno, hubo un encuentro el 30 de enero del 2016 en San Antonio Las Palmas, Jocotepec, Tuxtepec, en Oaxaca, en la región del Chinantla, donde se reunieron para la reflexión y para consensar acuerdos las delegaciones del Congreso Nacional Indígena de los pueblos Mazateco, Viniza, Chinanteco, Maya, Purépecha, Otomí, Nahua, Wixárika, Tzotzil, Chol, Popoluca y Zoque. En donde, bueno, pues antes de iniciar se dio un minuto de reflexión y otro de aplausos por el reciente fallecimiento del compañero Federico Ortiz Arias, del cual pues también en este noticiero estuvimos comentando de las actividades en homenaje que se hicieron para este compañero que se sembró, que se convirtió en semilla para seguir abonando a la madre tierra. Bueno, pues Federico fue un destacado participante del Congreso Nacional Indígena, y donde pues participó en muchas iniciativas zapatistas y en la creación de muchos espacios allá en la región Purépecha. Y bueno, pues durante esta asamblea cada pueblo participó dando a conocer sus problemáticas y retos que enfrentan, donde pues la historia de este país tiene los mismos síntomas: despojo, represión, desprecio y explotación. Pero la dignidad también se levanta en cada pueblo, a pesar de tener todo en contra: la militarización, las concesiones, la falta de recursos, el hostigamiento. Al ver a los ojos al Goliat, vestido de autopistas, turbinas eólicas, mineras, batallones militares, de grandes edificios impenetrables, déspotas y sordos, a pesar de que dicen proteger al pueblo, pues los pueblos indígenas mantienen sus luchas y sus resistencias, no se rinden, no se venden y continúan insistiendo una y otra vez en cuidar su tierra y su territorio, en no verla como mercancía, en resguardar lo que heredaron y defendieron sus ancestros. Y bueno, pues de este modo, desde este pueblo Zoque de los Chimalapas, en el Istmo, se denuncia la violencia y el despojo de las tierras comunales, en donde detuvieron a los invasores en diciembre. Sin embargo, pues se ve la complicidad gubernamental en tener ya concesionadas más de 7.000 hectáreas a empresas mineras, además de 590.000 hectáreas de su territorio que están siendo utilizadas por transnacionales para realizar programas de captura de carbono, y la militarización que pasa allá en este lugar de los Chimalapas. También el pueblo chinanteco denuncia concesiones mineras, comentan que fueron amenazados, diciéndole que la mayor parte de su tierra es federal y solamente 40 centímetros del suelo para arriba es ejidal y para abajo es federal. Sin embargo, pues tienen la esperanza de echar atrás estas concesiones, ya que han logrado frenar hasta ahora algunas carreteras que pues para enlazar este corredor. Y bueno, desde el pueblo mazateco se denuncia la instrucción de mineras y proyectos asistencialistas que dividen a las comunidades, y que el gobierno invisibiliza los feminicidios para seguir manteniendo pues una buena imagen. Desde el pueblo maya se denuncia en el pueblo, en el municipio de La Candelaria, la represión contra los compañeros de la resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica y este hostigamiento que viene desde la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y también de la PGR, en donde pues están pues en esta pugna allá en Yucatán y cuentan como el despojo de sus tierras, ya que pues antes contaban con 40,000 y hoy solo les quedan 800 hectáreas de su comunidad. Es decir, que en 20 años el tejido se ha estado vendiendo para construir condominios y hoteles. También en el pueblo purépecha se denunció que hace tiempo los grandes ricos llegaron a despojar sus tierras para la producción de aguacate y todas las ganancias se van al extranjero y a los empresarios. Y pues se denuncia que continúa el despojo a causa de la construcción Naucalpan-Toluca. Y pues se expuso también la problemática de los pueblos de Xochicuautla, Huitzilapan, Santa Cruz, Ayotusco y San Pedro Atlapulco. Y desde el pueblo Nahua, en Ostula, también se habló del comandante CMI y de lo que están allá ocurriendo también en Aquila y bueno pues continúa, ¿no? Pues toda la enumeración de problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas que congrega pues este Consejo Nacional Indígena, que bueno pues no son pocas y que bueno pues son quienes están haciendo frente a esta maquinaria de destrucción. Y que si no fuera por ellos, pues bueno, su lucha pues es realmente el Goliat que dice, ¿no? Enfrentarse a estos monstruos transnacionales, estos monstruos económicos que bueno, vienen muy, muy poderosos. Pero bueno, los pueblos indígenas son muy valientes y muy, muy honorables. Y bueno, son quienes están realmente haciendo frente a esta política económica pues de destrucción que pretende quedarse con todo y pues que los que queden pues sean pues sus esclavos, ¿no? para sus grandes empresas y despojo. Bueno, pues este artículo se lo recomendamos mucho de la agencia Subversiones, pues revísenlo y bueno, pues celebremos estos 20 años de el CNI. Vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo de los medios libres y vamos con una nota de el portal de Desinformémonos acerca de la visita de el Papa Francisco a México. Y bueno, pues como cada semana, cada edición de este noticiero, hemos estado leyendo notas desde abajo sobre la visita del Papa. La semana pasada tuvimos la nota acerca de la desaparición de perros callejeros y de indigentes en Ecatepec, Estado de México, también ante la visita de este personaje, la venta de boletos falsos, también pues todo el acarreo y gasto oneroso que están haciendo en el Estado de México, entre muchos lugares más. Ahora toca el caso de Chihuahua, en ese artículo de la periodista Flor Goche de Desinformémonos, quienes nos dice, apenas enteraron de la visita papal a Chihuahua, diversas organizaciones del norte del país, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, integradas por familiares de víctimas de desaparición, solicitaron una audiencia con el Papa Francisco, deseaban exponerle su problemática, obtener un mensaje del líder católico. La respuesta de la cúpula eclesial y del Estado mexicano fue un no. El argumento que el pontífice no da audiencias particulares, no obstante que su itinerario contempla un encuentro en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con el mundo del trabajo. Dada su insistencia y la gran cantidad de oficios girados, las organizaciones lograron que la Conferencia del Episcopado Mexicano les otorgara 100 boletos para estar presentes en la misa que Jorge Mario Bergoglio oficiará en la ciudad de Juárez, en los terrenos de la antigua feria y del estacionamiento del Estadio Benito Juárez. De acuerdo con la versión oficial, en la ceremonia religiosa a la que prevé que asistan más de 200,000 personas, se dispondrá de 20,000 sillas para familiares de víctimas de la violencia y migrantes. El Barzón Chihuahua también logró la aprobación para estar en las actividades que el Papa realizará en Ciudad Juárez, el próximo 17 de febrero, último día de su visita a México, con el objetivo de que la problemática del campo no pase desapercibida para el líder católico. Cuatro días antes de su arribo a esta ciudad, campesinos y floricultores saldrán de sus comunidades en una peculiar caravana de 300 tractores forrados con textos de las bienaventuranzas. Aunque ellos no lograron boletos de acceso a la ceremonia religiosa, sí fueron autorizados para montar un campamento campesino en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, vía por la que transitará el Papa Francisco. Que su presencia sea pacífica y sin pancartas de protesta fueron las condiciones para estar ahí. Las 20.000 sillas dispuestas para los familiares de víctimas de la violencia inmigrantes durante la homilia papal son insuficientes. Las víctimas son mucho más incluso que las que reporta la estadística oficial. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, trata de niñas y mujeres con fines de explotación social, desplazamiento forzado, pobreza, desigualdad y despojo territorial son solo algunas de las problemáticas que azotan la entidad fronteriza, cada una de las cuales cobra sus propias víctimas. Si nos referimos tan solo a los desplazamientos forzados a causa de la violencia, las más de 26.000 personas que han abandonado Chihuahua son por motivos de inseguridad son más que el número de asientos dispuestos. Pero los pueblos originarios que habitan en la serranía chihuahuense, más de 100.000, en su mayoría tarahumaras, no hay lugares reservados. Si estos llegaran a pasar por el ojo del Papa, solo será a través de sus artesanías y folclore, no de la problemática de despojo que enfrentan. Y bueno, pues así Flor Goche pues nos trata en un artículo bastante extenso pues todas estas contradicciones de la visita del Papa Francisco a Chihuahua y en particular a Ciudad Juárez, pues en contraste con estas problemáticas críticas que viven estas ciudades fronterizas, estas ciudades del norte de el país. Y bueno, continuando con más información, ahora una nota de Chiapas, donde se ha instalado un plantón por parte del municipio autónomo Vicente Guerrero, esto en la explanada de la Resistencia, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y pues ellos comparten un pronunciamiento de difusión y que lo comparte también el equipo de comunicación de la Red contra la Represión. Es un mensaje de este municipio autónomo que está exigiendo el respeto y el regreso a sus casas de familias desplazadas de la comunidad de Xulbó en Sinacantán, Chiapas. Y bueno, pues dice a los medios de comunicación alternativo, a los centros de derechos humanos, a las organizaciones populares democráticas, a los adherentes a la Sexta y al pueblo en general, el reposicionamiento del priismo tal como se venía denunciando desde la llegada de Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo Federal se ha traducido en múltiples crímenes, como la ejecución, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el encarcelamiento de luchadores sociales como presos políticos, los desalojos y desplazamientos forzados, ejecutados por las fuerzas castrenses y sus paramilitares cobijados por los distintos partidos políticos electoreros que defienden sus intereses de caciques locales de la oligarquía nacional e internacional. Dice este comunicado, el gobierno de Manuel Velasco Cuello, al servicio de los intereses empresariales caciquiles, crea grupos de paramilitares y de choque afiliados a los partidos electoreros. Y bueno pues ellos denuncian que en el caso de la comunidad de Xulbó, municipio de Sinacantán, Chiapas, donde a través de un grupo de choque de corte paramilitar hostigan, intimidan y han desalojado a 9 familias con un total de 47 integrantes desde el pasado 9 de diciembre del 2015, todos ellos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por esa razón, como autoridades del municipio autónomo Vicente Guerrero, pues denuncian el hostigamiento, intimidación y agresiones hacia estos compañeros, hacia estas 9 familias que desde el 9 de diciembre no han podido regresar a sus casas, hostigados en particular por militantes del Partido Revolucionario Institucional y por miembros de la Comisión Federal de Electricidad, quienes acudieron a sus casas y les cortaron el agua, la energía eléctrica y el teléfono, dejándolos incomunicados. Y bueno, pues estos compañeros están haciendo una lista de demandas. Exigen el retorno inmediato a sus hogares de la comunidad de Xulbó a los desplazados, la reparación de los daños ocasionados por los caciques del PRI, el castigo para los responsables materiales e intelectuales del desplazamiento forzado, así como también la reinstalación inmediata de los servicios de agua, electricidad y teléfono, y el alto a las amenazas y hostigamientos a los adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona en esta comunidad, allá en Sinacantán. Y bueno, pues este comunicado, y pues recordar que ellos se han instalado en plantón y que van a seguir ahí unos días más, y bueno, pues estaremos atentos a esta resistencia que han estado impulsando contra el desalojo forzado y el desplazamiento. Vamos con más información. Bueno, vamos ahora con unas palabras que se leyeron en el Encuentro Nacional por la Indignación que ocurrió este 5 y 6 de febrero acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues se leyeron un par de textos con el objetivo de visibilizar la violencia machista, que pues ocurre mucho en muchos ámbitos y que bueno, pues es un sistema de opresión que pues nos mantiene en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues este texto pues hace un listado, es una recopilación de muchas motivos, razones y consecuencias de este feminicidio. Si se nombra que nos duele, y pues dice, frente a la pregunta ¿qué nos duele a nosotras? Pues hay múltiples respuestas: desapariciones, despojos, explotación, represión, desprecio, la depredación de nuestro planeta, los asesinatos, la impunidad, esta maldita guerra de exterminio contra los pueblos originarios, contra las y los pobres, quienes el sistema nos ha convertido en población excedente. Nos duele la miseria y la opulencia como dos caras de la dominación de los de arriba. La criminalización de las luchas sociales, tales, el clasismo, el eurocentrismo de las universidades, la pauperización de los salarios, la extinción de la seguridad social, de salud y educación. Y bueno, pues en una apariencia democrática, en donde vivimos una apariencia de justicia, que hace que organizaciones de derechos humanos y la gran mayoría de organizaciones de como la ONU, pues son instancias del mismo teatro. Dice, hoy nosotras vamos a compartir lo que nos duele como mujeres que somos, y no porque lo antes mencionado sea menos importante, sino porque creemos necesario visibilizar este proceso sistemático de exterminio en el sistema heteropatriarcal capitalista y neoliberal sostiene contra nosotras. Creemos que dado lo que estamos viviendo, se nos exige hablar de las razones que dan origen a las desapariciones y feminicidios. Bueno, dice, ¿qué nos duele? Nos duele que hayan pasado 20 años desde que inició el genocidio de las mujeres en Ciudad Juárez y que los responsables aún continúen libres, haciendo que muchas madres y hermanas y familias de las víctimas y de las desaparecidas de Juárez hayan tenido que huir pidiendo asilo político en Estados Unidos, porque todas y todos las dejamos solas ante las amenazas que sufrieron por el crimen de buscar a sus hijas y denunciar a los culpables. Madres e hijas no tienen siquiera una tumba donde llorar y mucho menos justicia. Y bueno, pues menciona muchos casos. Y bueno, entre ellos dice, nos duele las redes de trata sexual que empezaron en Juárez, desapareciendo, esclavizando y torturando hasta la muerte a miles de mujeres, se hayan extendido en todo el país, llevando a las mujeres mexicanas como mercancía, desde Tenancingo, Tlaxcala, hasta Nueva York, y que la impunidad y el silencio impuesto mediante el miedo continúen impidiendo su denuncia y castigo. Nos duele que desaparezcan menores en todo el país para ser víctimas de tráfico de órganos, pornografía infantil, esclavitud sexual, y que dos terceras partes de estas desapariciones sean niñas entre 10 y 17 años. Nos duele que México sea el país en el continente americano con más víctimas de esclavitud moderna, y que el 80% de esos 250.000 esclavos sean mujeres explotadas para la trata sexual, y que el gobierno no reconozca esto como una de las principales causas de desapariciones y feminicidios en el país. Pues continúa, ¿no? Nos duele que en los contados municipios de limpios del Estado de México en los que se ha declarado la alerta de violencia de género, aún no apliquen el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres por corrupción, omisión y falta de interés. Y que más de la mitad del presupuesto se ha gastado por el gobierno de Rubiel para pagarse publicidad, ignorando deliberadamente que de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, cada día 6 mujeres son asesinadas en el Estado de México, rebasando incluso los niveles alarmantes que se vivieron en Ciudad Juárez durante la década de los 90. Nos duele que el gobierno del Estado mexicano desacate las decisiones de la Suprema Corte a no reabrir el caso de Mariana Lima para que se investigue no como suicidio, sino como probable feminicidio, y que continúe la protección contra su presunto asesino, que ha sido ascendido de judicial a comandante de Toluca. Nos duele que este país reine la corrupción y el tráfico de influencias para proteger a feminicidas, para que sean absueltos, que no sean aprehendidos o para que sus penas sean reducidas, como sucede en el juicio del feminicidio de Olga Nayeli Sosa en Puebla. Nos duele que las madres de desaparecidas y desaparecidos en Veracruz reciban la burla pública de Javier Duarte cuando le exigen que cumpla su deber de investigar su paradero y el motivo de su desaparición, como le evidenció Araceli Salcedo. Nos duele que las autoridades estatales y federales criminalicen a miles de desaparecidas y víctimas de feminicidios, aprovechando su ausencia para evadir su responsabilidad de investigar a los criminales involucrados debido a su nexo con ellos. Nos duele que cada vez que una familia reporta la desaparición de su hijo o su hija, los ministerios públicos les digan que huyeron con sus novios, descalificando de forma irresponsable que muchas víctimas de trata son enganchadas por medio de la seducción dentro y fuera de las redes. Nos duele que las mujeres que hablamos en contra de la violencia de género y feminicidio nos llamen feminazis, ridiculizando el sufrimiento del genocidio actual contra las mujeres en México. Nos duele que la violencia contra las mujeres esté tan normalizada en México que incluso en las marchas de izquierda nuestros compañeros y compañeras digan consignas misóginas como políticos hijos de su puta madre, perpetrando la violencia de género propia del lenguaje machista. Nos duele que algunos sectores rechacen las leyes para castigar el feminicidio argumentando que provoca inequidad de género, cuando en realidad no buscamos privilegiar a las víctimas, sino castigar con penas a los asesinos feminicidas. Bueno, continúa la lista, ¿no? Es una lista de muchas, algunas, ¿no? Algunas de las de los abusos y de la violencia, tanto explícita como implícita, como cultural, como familiar, como social, esa violencia contra la mujer que es invisibilizada todos los días y que todos los días arroja víctimas. Y bueno, pues convocan, ¿no? Es una convocatoria a las mujeres. Nos convocamos para cuestionar este sistema que hemos interiorizado, para que nos unamos contra este sistema asesino de mujeres. Convocamos a construir sororidad, miradas de mujeres para hacer escuchar nuestras voces y exigencias a partir de la organización entre nosotras. Nos necesitamos vivas, nos queremos vivas y seguras en este, y en este sistema eso no es posible. Por eso este sistema tiene que caer, y obviamente no lo van a destruir quienes han disfrutado históricamente de los privilegios de ser dueños de las mujeres, de nuestras vidas y destinos. Por eso somos nosotras, víctimas y sobrevivientes que resistimos al heteropatriarcado capitalista, quienes decimos ya basta, ni un asesinato más, vivas nos queremos. Y sí, nosotras también hemos sido construidas desde el patriarcado y somos quienes más lo sufrimos y apenas estamos aprendiendo a reconocerlo, ser lo letal de este tipo de amor romántico, celoso e inseguro que nos impone el heteropatriarcado. Y estamos luchando para no suavizar el patriarcado, para no tener los mismos derechos en este sistema, sino para construir otros donde lo que nos duele nos quepa, no quepa. No podemos reírnos sin la nostalgia por las y los desaparecidos, por las y los asesinados, donde podamos vivir dignamente. Posdata 1, a los compas les informamos que si nos integramos en organizaciones, colectivos, agrupaciones, marchas y eventos, no es porque andemos buscando galán. Posdata 2, dejen de acosarnos, sobre todo si no han revisado la violencia que ejercen hacia las mujeres en general y en sus relaciones afectivas en particular. Posdata 3, no nos pongan en situación de vulnerabilidad con sus piropos, sus halagos, sus acosos. Mejor organícense para que el acoso y la violencia sexual no ocurra entre compañeros y compañeras de lucha ni el resto de las mujeres. Vivas nos queremos. Bueno, pues este texto pues es también una invitación, convocatoria fue realizado bajo la convocatoria de los batallones femeninos, estas compañeras que pues han denunciado la violencia machista, la violencia patriarcal desde muchos rincones, desde muchos puntos de este mundo, de este país, ¿no? Tan pues que nos duelen tantas cosas, entre ellas pues el feminicidio que pues muy sutilmente se filtra en las relaciones sociales, económicas, y que así que bueno, pues es una forma de opresión pues que hay que combatir. Bueno, pues vamos a continuar. Y bueno, pues ya para cerrar este bloque de noticias de México, vamos a escuchar un poco de, bueno, el pronunciamiento de lo que fue el primer encuentro nacional por la indignación convocada por los padres de familia el pasado 5 y 6 de febrero en el Sindicato de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, acá en la Ciudad de México, y bueno, pues donde se leyó este texto que hace rato compartimos, pero que también, bueno, pues dio cita a muchas organizaciones sociales que hablaron acerca pues de construir un proyecto unitario para defender este país. Así que bueno, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes ya para la columna caminera para ir cerrando ya este noticiero. Así que bueno, pues vamos con este audio y después con un corte musical. Quiero reiterar, como ustedes tienen conocimiento, que las declaraciones políticas de las convenciones nacionales populares surgen a raíz de las discusiones que se dan en las mesas, ¿verdad? Queremos decirle que no pudimos recabar nosotros todo lo que hay en la mesa, pero bueno, sale este pronunciamiento y el espíritu y el eje central del pronunciamiento es el llamado a la unidad, ¿verdad? Porque creo que en eso coincidimos todos, es el espíritu y la columna vertebral del encuentro. Pronunciamiento del primer encuentro nacional por la indignación. Hasta ahora, todos los esfuerzos de consolidación de los procesos de construcción de la unidad han tropezado con la situación de la atomización y desarrollo desigual que vive el movimiento popular en nuestro país. Esta no es una situación fortuita, forma parte de las propias contradicciones que surgen en el seno del movimiento. A partir de la constitución de la Asamblea Nacional Popular, de la Convención Nacional Popular y de este Encuentro Nacional por la Indignación, convocados por el Comité de Familiares de los Normalistas Desaparecidos de Ayotzinapa, hemos comenzado a construir las condiciones para dar un paso adelante en el desarrollo del proceso de unidad. Las organizaciones y colectivos que participamos en él reconocemos el carácter histórico de la amplia diversidad de las formas de lucha y organización que practica el pueblo mexicano. Buscamos, en consecuencia, que todas ellas confluyan para iniciar un proceso de ampliación de fuerzas en la perspectiva de construir un amplio frente de todos los oprimidos y explotados del país para transformar el injusto régimen económico, político y social que padecemos los mexicanos. La Convergencia Nacional Obrera, Campesina y Popular de oposición al régimen y su política neoliberal debe ser unitaria, incluyente, democrática, tolerante y capaz de combinar todas las formas de lucha, siempre que éstas fortalezcan la organización y la toma de conciencia del pueblo, así como su independencia política e ideológica. Para abonar al camino de la unidad, nos reconocemos como diferentes, pero dispuestos a establecer acuerdos políticos, garantizando siempre la vigilancia colectiva respecto de su aplicación. Ello será posible en la medida en que prevalezca el respeto mutuo entre todas las organizaciones en todo aquello que tiene que ver con sus principios, así como sus ritmos y formas de lucha. Por ello estaremos siempre dispuestos a brindarnos la solidaridad necesaria para fortalecer nuestros respectivos procesos de lucha. Convocamos a todos a proseguir la lucha, elevando nuestras formas de organización con el fin de arraigar nuestro movimiento en todo el país, así como con el desarrollo de un plan de acción para cumplir objetivos políticos como la prolongación de la gestión del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la defensa de los derechos sociales y humanos que las reformas estructurales ya aprobadas en proceso ponen en entredicho. La unidad obrero-campesina, indígena y popular es una aspiración de los trabajadores del campo y la ciudad. Nuestro compromiso es empeñar todos nuestros esfuerzos para lograr este objetivo. Primer encuentro por la indignación, Ciudad de México, 6 de febrero del 2016. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Y perdón ni olvido. Presos políticos. Libertad. Presos políticos. Libertad. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente, barista, no es tu culpa. Dale gracias al régimen, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y sacar a Ramón de nuestro país, esa gente que está en la burocracia, funcionarios que les gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde estudio. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los hay personas que se están enriqueciendo, gente que mandan hasta mesa. Nadie hace nada porque a nadie le interesa, por eso la gente deserta. Hay más gente que quiere que Ceneval desaparezca. Si le das más poder a Ramón, te van a mandar a estudiar un Conalep. Tú querías entrar a la UNAM, pobre iluso, te chingó el Ceneval. Dame, dame, dame, dame todo el varo. Me vale que me estalles un paro. Dale, dale, dale, dale todo a Ramón. Ya paga tus cuotas, no seas mamón. Porque no nacimos donde no hay que estudiar. Ay, ¿por qué preguntarnos por qué no estoy en la UNAM? Si nos pintan como guerrilleros, no lo somos, pero pronto lo seremos. Se siente el power de este paro. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque no somos más, pero jalamos más parejo. Porque está siguiendo a una bola de pendejos que nos venden si a ese les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene en su puesto eternamente. ¡Es la UNAM! Es la UNAM de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el varo. Me vale que me estalles un paro. Dale, dale, dale, dale todo a Ramón. Ya pagado. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Iván Cisneros López, quien es integrante del Comité Central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Iván, por favor. Muy buenas tardes a todos los medios. Bien, nosotros como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México hemos convocado a esta conferencia de prensa debido a que en los últimos meses, por así decirlo, ha surgido un proyecto que se denomina como PIDIRFEN, el cual viene a atentar en contra de todo el normalismo mexicano, no solamente a las normales rurales. En estos momentos nosotros venimos a externarles la problemática que tiene una delegación en especial. En estos momentos la delegación de Saucillo, Chihuahua, la normal rural Ricardo Flores Magón, se encuentra en movimiento debido a esto, dado a que desde el mes de octubre que ellas meten su pliego petitorio donde garantizan lo que es su nuevo ingreso, su beca alimentaria, el comedor, sus dormitorios, pues el gobierno de César Duarte, hermanos, pues no, y hermanas indígenas del pueblo de México, debido a esto les queremos decir, nosotros los indígenas, ya han tenido nuestro derecho a ser mexicanos civiles armados, no necesitamos cambiar nuestra cultura, en la cual pues nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Como normalistas rurales, como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, venimos a externar esta problemática. A su vez, también pues hacer un llamado a todas las normales a que pues indaguen y sepan de lo que trata este proyecto, que es el PIDIFEN. No solamente por ser normalistas rurales no va a afectar más a nosotros, sino que también acabará pues con todo el normalismo en México. A continuación le damos el uso de la palabra al compañero Rigoberto Osorio, quien es integrante del Comité Nacional de Vigilancia de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bien, antes que nada, buenas tardes a todos los medios. Aquí estamos acá, aquí está la Ramón de Saltillo. Desde hace ya varios meses, las compañeras entregaron este pliego petitorio, a lo cual, pues, se sabe que ya en la educación. pues entonces ya va a ser bien que tenga más o que veo por aquí en la sociedad. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar. Veces, pues, ya ni se acabarnos. Termina ahora sí que el plazo. Queremos recalcar que el gobierno pues no ha dado ese seguimiento, también le pone muchas trabas. Osorio Chong decía que los iba a considerar como autónomos, pero nos hemos dado cuenta que no, les pone muchas trabas y ellos, los expertos, tienen que permanecer aquí hasta que se les solucione este problema de los 43 compañeros desaparecidos. Porque sabemos que hay miles de desaparecidos, no solamente son nuestros 43 camaradas, pero tenemos que seguir luchando. Aquí están los padres, o sea, son cosas que se tienen que hacer, son cosas que el gobierno es su tarea, no se le debe felicitar como trataba de hacerlo con la captura del delincuente, el Chapo Guzmán. Entonces es su tarea, y los padres lo han mencionado, si no están o si no pueden cumplir con estos objetivos, que se retiren del puesto, porque es lo que deben de hacer. Si no están ahora sí que capacitados para llevar a cabo estas situaciones, pues es lo que deben de hacer, retirarse del puesto. Seguimos en la exigencia nosotros como alumnos, como padres de familia también, en esas circunstancias, y exigimos también que a los expertos se les siga dando esa cobertura para que puedan seguir investigando y llegar a la verdad. Sabemos que su dichosa verdad histórica pues ya ha quedado muy destruida, ya ahora sí que ya es cosa del pasado, y se tiene que llegar a donde están nuestros 43 compañeros, pues, porque sabemos que siguen vivos y porque es así como nos lo deben de entregar, como se lo llevaron. Gracias, Carlos. Vamos ahora a escuchar al compañero Eliezer Morales. Él viene como parte de la delegación de la Escuela Normal de Mactumaxam. Ser joven y no ser revolucionario es una gran contradicción genética. Compañeros y pueblos que hoy nos escuchan, reciban un cordial saludo y combativo de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, que hoy nos presentamos de una forma solidaria, a que hoy estamos presentes para hacer justicia, y no descansaremos hasta lograr encontrar a nuestros compañeros y camaradas de los 43 de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, y también nuevamente estamos en contra de las reformas que hoy nos afectan en todo el país, tanto como el PIDIRFEM, estamos en contra en totalidad. Vamos a escuchar ahora, finalmente, por parte de los compañeros normalistas de la FEXUM, al compañero de la Normal Rural de Tenería. De antemano, reciban un cordial y combativo saludo de parte de la Normal Rural Lázaro Cárdenas Tenería de Tenancingo, Estado de México. Pues más que nada, estamos nuevamente aquí para exigir la aparición con vida de nuestros compañeros de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, puesto que la madrugada del 27 y 26 de septiembre, pues no se olvida, como sabemos, pues este fue un acto vandálico de parte del gobierno, el cual pues vino a desaparecer a nuestros mismos compañeros. Pues aquí más que nada los padres de familia exigen que sus hijos regresen, porque pues vivos se los llevaron y vivos los queremos. De antemano también, pues como sabemos, estamos en contra de las múltiples reformas estructurales que pues Peña Nieto viene a implementarnos, ya que como es el PIDIRFEM, de este mismo estamos en contra de este programa, puesto que si llega a implementarse en nuestras distintas normales, esta misma vendrá a destruir internamente y asimismo pues desaparecer lo que son nuestras mismas normales. Esto exigimos justicia, es lo único que queremos, no exigimos nada más, simplemente nada más que justicia. De antemano también se les hace una cordial invitación, el 19 y 18 de febrero se llevará a cabo una audiencia será la segunda parte de lo que se llevó a cabo en la Normal de Tiripetío, Michoacán. Pues, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy Maximino Hernández Cruz, mi hijo se llama Carlos Lorenzo. Bueno, como bien sabe ustedes, a 16 meses hemos andado a lo largo y ancho del país buscando apoyo a todas las organizaciones. El día 5 y 6 de este mes tuvimos una reunión con todas las organizaciones, ahí los telefonistas, y se les pidió a ellos que sacaran una manta, que dijeran que los expertos se quedaran en definido, porque ellos el 30 de abril ya termina su periodo, y eso es lo que le tira al gobierno, que se termine y que ellos se vayan. Por eso le hemos pedido a toda aquella persona, aquellas que están con nosotros, que también hagan lo mismo, que saquen una manta, que digan que los expertos se queden hasta que se resuelva el problema del país, porque no nomás de los 43. Pues es una vergüenza para este gobierno que nosotros andemos buscando apoyo en otros países, porque él no puede resolver sus problemas. Siempre le echan la culpa a los delincuentes, si son ellos mismos. Por eso les pedimos a todos aquellos que están con nosotros que por favor hagan eso también para que este pronto se resuelva. Gracias. Bueno, pues con esto estamos finalizando el programa del día de hoy, lunes 8 de febrero del 2016. Agradecemos a todos su atención a esta producción radiofónica. Y en esta parte final escuchamos la canción Give Me the Baro, una parodia a una canción del grupo Molotov, Give Me the Power, que se hizo en torno a la huelga de la UNAM de 1999, la cual está cumpliendo 16 años de que fuera sofocada esta rebelión estudiantil con la ayuda del ejército mexicano y la Policía Federal, que se estrenó ahí en la Universidad Nacional en esta huelga estudiantil universitaria. Y bueno, pues a algunos les traerán algunos recuerdos. También escuchamos los audios de la conferencia de prensa que dio la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los estudiantes de las normales rurales, en particular 17 de ellas que se agrupan en esta federación, aunque hay 449 normales rurales, como nos indican en esta conferencia de prensa, en la cual participaron las normales rurales de Ayotzinapa, Guerrero, de Macmaxa, Chiapas y de Tenería, Estado de México, así como también los padres de familia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues esta conferencia de prensa que se realizó en el plantón por los 43, ahí en la Avenida Reforma, frente a la Procuraduría General de la República, donde está instalado este plantón. Así que bueno, pues escuchamos estos audios y con esto estamos cerrando y despidiendo el programa. Agradecemos a todos su presencia y su escucha. Los invitamos a que baje nuestro programa a través de la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y a que nos sigan a través de las redes sociales, nos manden su información y nos ayuden también a construir entre todos la comunicación desde abajo. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. con ella forjaremos la nueva victoria. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.